barquito de papel puede ser también un sombrero. Un sombrero puede ser también amigo del viento. Se va volando por la ciudad, toda la gente corriendo atrás. Un sombrero volador puede ser una canción y llevar tu voz. ¿Mi voz? ¿Tu voz? ¿Mi voz? ¿Tu voz? ¡Un, dos, tres! Un barquito de papel puede ser también un sombrero. Un sombrero puede ser también amigo del viento. Se va volando por la ciudad, toda la gente corriendo atrás. Un sombrero volador puede ser una canción y llevar tu voz. Vuela, vuela, vuela por el cielo. Vuela, vuela, vuela como en un sueño. Llega hasta las nubes y sigue subiendo. Sabe para dónde está yendo. Y ya nadie sabe para dónde.